estás buena más, mueve esa nalgota. Tú estás buena más, mueve esa nalgota. Tú estás buena más, mueve esa nalgota. De arriba abajo para ver cómo te explota. Si sientes que este ritmo te acelera, bandera, baila el Guantanamera. Espera, pónteme como una fiera y deja que tu cuerpo derroche lo que quiera. Bam, bam, bam, bam. Sé que tu cuerpo no se puede controlar. Bam, bam, bam, bam. Y mueve esa cadera más que quiero bellaquear. Bastante. Pégate pa' la pared para ver cómo se ve. De arriba abajo, de abajo arriba. Perrea sin control, mami, que eres atrevida. Duro, dale más, te lo aseguro. Que si te viene pa' acá, yo te voy a comer lo puro. Duro, dale más, te lo aseguro. Que si te viene pa' acá, yo te voy a comer lo puro. Lento, pa' sentir el movimiento. Suave. De tus caderas, libres como el viento. No, no te pares, bebé. Que tengo flow de gratis y hasta ahora empecé. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. De arriba abajo para ver cómo te explota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. De arriba abajo para ver cómo te explota. Muévete, muévete al ritmo de esta música. Muévelo, muévelo, que no eres la única. Perréalo, siéntelo, báilalo, disfrútalo. Que si el amor no pudo más, come pa' que hace rabo, que le voy a meter el clavo. Agárrate de la mecha, que te tengo satisfecha. Estamos en la disco, tiene que ser muy discreta. Vámonos pa'l rincón pa' no levantar sospechas. Quieta, mami, ¿por qué estás tan buena? Con esos labios que seducen y envenenan. Nena, dime por qué estás tan buena. Con ese cuerpecito pareces una sirena. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. De arriba abajo para ver cómo te explota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. Tú estás buena, ma', mueve esa nalgota. De arriba abajo para ver cómo te explota. Es vide, es vide. Vidente. Y como dice pues, tú estás buena, ma', tú estás buena, ma'. Es el jumper. The Company Music. Que no se te olvide. Duro.